Sí, en este último bloque vamos a entrevistar a Lola Wiener, locutora nacional y licenciada en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de San Martín. Es Project Manager de Macam Argentina, una agencia creativa de comunicación integral, servicios pleno de marketing y producción digital. Es docente adjunta de práctica integral de radio y de práctica integral de televisión en la Escuela de Comunicación Éter. Además fue productora ejecutiva de festivales de cine colombiano y latino árabe. Fue la voz institucional del Frente de Izquierda para las elecciones presidenciales del 2019 y también locutora comercial del programa televisivo Duro de Domar, entre otras cosas. Hola Lola, ¿cómo andás? Hola Néstor, ¿cómo estás? Un placer escucharlos y estar compartiendo este momento con ustedes. ¿Qué tal Alejandra? Hola, ¿qué tal Lola? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, Lola, muchas gracias por participar. Y bueno, la primera pregunta es, ¿por qué decidiste estudiar locución? Bueno, es una pregunta que tiene que ver con vos, sin dudas. Le contamos a los oyentes que estudié en el Colegio Cangallo, donde fuiste y seguís siendo docente. Y tuvimos que realizar un programa de radio para un concurso de una universidad y sin dudas ahí se me despertó la curiosidad y me di cuenta que eso era lo que quería hacer de ahí en más. Y terminé el secundario, me anoté en Éter, comencé a estudiar y nunca más, digamos, me desvinculé de la locución, de la producción, de todo este mundo. Podemos decir que en ese programa de radio que hicimos ganaste el premio a la mejor conductora. Sí, pero parte de tu participación, del equipo que compartimos con Franco Dorio, Agustín Facio, sí, varios compañeros que sin duda también después se dedicaron a la comunicación. Así que ya había ahí una semillita que luego, bueno, siguió su curso y todos seguimos como abocados a lo que habíamos elegido en aquel momento en la secundaria. ¿Y cuál fue tu primer trabajo, Lola? Mi primer trabajo formal fue en Pensado para Televisión. Yo estaba estudiando, mientras estudiaba en Éter, por la tarde-noche me iba a trabajar a Pensado para Televisión, que estábamos haciendo ahí Duro de Domar y TBR. Y fue una experiencia hermosa porque ingresé como dedicándome a la producción. Lo primero que hice fue visualizar. Te sentabas en una computadora y empezabas a redactar sobre lo que veías. Y le realizabas alguna marcación a eso que redactabas para ver si después le servía, digamos, al editor cuando generaba el clip para Duro de Domar o TBR. Y después empecé a ir al piso, me empecé a dedicar a los comerciales, a las famosas PNTs, las publicidades no tradicionales. Y una vez que me recibí, eso me permitió, la matrícula me permitió, por suerte, poder empezar a locutar. Si bien Duro de Domar y TBR tenían sus locutores oficiales, en Duro de Domar, en el piso, algunas PNTs que requerían del vivo me permitieron realizarlas. Así que ahí fue como un placer increíble, porque un trabajo que realmente me gustó mucho y que mantuve como 4 años. Así que un súper lindo recuerdo de esa época tengo. Y previo a comenzar a estudiar, me acuerdo que hice como una pasantía, si quieren llamarlo así, con Tom Lupo y en FM 103.1, en Radio 1, ahí con Carlos Rúa, el programa se llamaba El Loco de la Colina. Y también fue una experiencia hermosa poder compartir un par de meses con ellos. Bueno, Lola, te hago una consulta. El rol del locutor y locutora, ¿puede ser que muchas veces estuvo relegado en los programas de televisión y de radio y que ahora eso está cambiando? ¿Cuál es tu visión? Sí, en algún aspecto sí creo que ocurrieron cosas muy buenas, como por ejemplo que Miki Luzardi es la directora de FM Nacional Rock, o tener a Diana Surco como la primera mujer trans al frente del noticiero de la TV pública. Y sin embargo, en otros aspectos sí siento que aún queda un largo camino por recorrer y sí, las locutoras quedan como más relegadas a la figura masculina, por ejemplo, en los noticieros. O en la radio también a veces la participación de la locutora se reduce a brindar la hora, la temperatura, realizar alguna PNT o los mensajes de los oyentes, por ejemplo. Dentro de tu currículum figura que sos locutora, licenciada en comunicación audiovisual, productora ejecutiva de festivales de cine, productora de programas de radio. ¿Qué te lleva a tener esa versatilidad de hacer cosas diferentes, aunque muchas de ellas están relacionadas? Siempre me gustó muchísimo la producción. Me fui dando cuenta a medida que cursaba la carrera de locución, que uno no es solo un locutor, sino que también va produciendo su propio contenido. Entonces, creo que de por sí la carrera de locución tiene como distintas vertientes y uno puede terminar redactando en un informativo, por ejemplo, o dedicarse al doblaje o a la publicidad comercial, a la conducción de un evento, que bueno, ahora con la pandemia es un poco complicado, ser movilero, como que de por sí la carrera en sí tiene como varias vetas por las cuales uno puede ir incursionando. Y la producción llegó al punto de gustarme al nivel de la locución, lo disfruto mucho, producir, es algo que realmente me gusta. Hablando un poquitito acerca de tu experiencia de los medios y esto de buscar otros caminos, ¿cuál es tu visión acerca de los medios tradicionales, los medios comerciales y relacionado también con los medios comunitarios? Justo comentábamos que la radio en la cual estamos, bueno, saliendo al aire, participa del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, que me llamó la atención el otro día leyendo que realizó la asamblea anual y sumaron 15 radios nuevas en este contexto. Y me parece que eso es algo como para celebrar y está buenísimo. Y por otro lado, están estudiando la importancia de las radios comunitarias en el aislamiento, porque en aquellos lugares donde no hay conectividad, la radio comunitaria empieza a jugar un rol sin dudas importante y donde la educación termina y empieza a pasar por ahí. Entonces eso está buenísimo y está súper, es mucho más enriquecedor también que haya más voces y más medios más allá de los hegemónicos. Hoy sos Project Manager de Macán Argentina. ¿En qué consiste ese trabajo? Ahí estoy trabajando como productora, me dedico particularmente a las marcas L'Oréal y Sanofi es un laboratorio, y voy trabajando las publicidades que salgan en Argentina de estas marcas. Hago como un seguimiento de lo que quieren pautar y de los comerciales con los cuales van a salir en la televisión o de manera digital. Lola, te hago una consulta, sí, yo no, ¿no? Porque no me da la voz, ya estoy grande, pero una chica o un chico quiere rendir el examen de locución. ¿Qué tips le podés dar vos? ¿Qué le podés decir? ¿Nos orientás? Sí, por supuesto. Les puedo decir que vayan tranquilos, que disfruten de esa lectura, porque los nervios se notan al micrófono. Así que se desconecten, que se conecten con el texto, que lo disfruten, que no se apuren y que intenten interpretarlo, que con eso seguro les va a ir genial y van a poder ingresar a la escuela que quieran a estudiar locución. ¿Sigue siendo tan importante la voz para el examen de locución? No. Y de hecho, cada vez hay voces más distintas y con tonos más particulares. Y me parece que, de hecho, si hay algún problema concreto, ahí la foniatra lo va a marcar y se trabajará a futuro. Pero la voz no es como en otra época, que si no tenías un terrible caño, no tenías forma de estudiar locución. De hecho, al revés, ahora las publicidades hasta se usa, cuando vas a un casting te piden y te comentan que no suene a locutor, como todo lo contrario quieren, como una voz mucho más relajada, fresca, buscan eso. Y estuviste del otro lado, ¿no? Vos fuiste estudiante, pero también docente, ahí en la Escuela de Comunicación Éter. ¿Cómo fue esa experiencia? La docencia me pareció maravillosa, ahora, bueno, con este cambio de trabajo pedí licencia, pero me pareció genial esa experiencia. La verdad que uno aprende muchísimo desde ese rol. Vos también, Néstor, tenés experiencia y años dedicados a la docencia y es como súper enriquecedor. Uno sigue aprendiendo en ese rol. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones, a los chicos y chicas que tuviste como alumnos y alumnas? Bien, con intereses muy diversos, pero bueno, también manejándose más con las redes sociales, descubriendo ese mundo, con muchos intereses hacia el podcast. No sé si ustedes suelen consumir o si son más amantes de la radio tradicional, pero bueno, con estas nuevas tecnologías y estos nuevos formatos, sin duda. La verdad que nos quedamos hablando mucho más tiempo con vos, Lola. Súper interesante la entrevista. Pero bueno, conocés el tema de los medios y sabés los tiempos. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo por la entrevista, por participar en esta emisión de Hora Libre por FM Boedo, justamente en el día que celebramos el Día del Locutor y de la Locutora. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Estuvimos hablando con Lola Wiener, locutora nacional y licenciada en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de San Martín.